dicen que un sueño es solo eso, un sueño, y que nunca se hace en realidad. Pero en mi caso, les puedo decir que eso para mí no es verdad, que se pudo el mío realizar. Hace mucho tiempo ya, un sueño tuve yo, y ahora el sueño se realiza en el cielo. Yo te vi y al verte yo creí, veía a Dios. Ese cielo está ahora aquí y me hace tan feliz que hoy mi sueño se realice. El milagro aconteció, se realizó el sueño en que te vi. Hace tan feliz que hoy mi sueño se realice. El milagro aconteció, se realizó el sueño en que te vi. Se realizó el sueño.